Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes y a continuación vamos a compartirles la entrevista que le hicimos a Francisco Cravioto de la organización Fundar sobre la propuesta de ley minera que están impulsando varios movimientos antimineros de nuestro país. Pues decirles que el día 22 de julio se llevó a cabo, se conmemoró el Día contra la Minería. Esta es una iniciativa que desde hace 5 años se está llevando a cabo en varios países de América Latina y el mundo, pero en México es una celebración, o más bien un día de exigencia que se ha estado llevando a cabo desde hace como 9 años y en la cual pues los pueblos que se oponen a la minería exigen que se cancelen las concesiones mineras y bueno, pues explican sus razones a la oposición. Entonces, pues vamos a escuchar esta entrevista que es interesante tanto en este sentido de la pues la conmemoración de este día contra la minería, pero también pues que nos explica con bastante profundidad la propuesta a la reforma de la ley minera que están impulsando varios de estos movimientos antimineros. Así que los dejamos con Francisco Cravioto y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Soy Francisco Cravioto, soy investigador del área de presupuestos y políticas públicas de Fundar. Y trabajo en el proyecto Industrias Extractivas de esta organización. El proyecto está dividido en dos. Tiene una parte que ya tiene muchos años trabajando de extracción de hidrocarburos. Y a mí me toca la parte nueva de este proyecto, que es precisamente el, ahora sí que todo lo que está relacionado con las actividades de extracción de minerales que no son hidrocarburos, ahora sí que la minería en México y las políticas y legislación relacionada con la misma. Bueno, el día de hoy se celebró el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. A lo mejor nos puedes platicar un poquito de esta iniciativa. Sí, bueno, sí, hoy es el Día Mundial en contra de la minería a cielo abierto. Nosotros aquí en México todavía no hay tanto consenso. Le quitamos un poquito lo de minería a cielo abierto. O sea, nada más celebramos ahorita el Día Mundial en contra de la minería. No es porque estemos en contra de toda minería, sino más bien porque no pudimos encontrarle un adjetivo que generara consenso, ¿no? Unos decían que era contra la minería tóxica, la que utiliza pues hay materiales cancerígenos, metales pesados como son cianuro, mercurio, xantatos, en los procesos de lixiviación, los derrames de azufre, pues entonces se acuñó el término tóxica, pero pues ese es uno de ellos. Otro podría ser, decían unos contra la minería mineralometalúrgica, pero tampoco hay consenso ahí, porque al final de cuentas hay pequeña minería al respecto que sí es dañina, pero hay muchas comunidades que viven de ello. Y entonces lo dejamos en minería, básicamente a falta de consenso. Sí. Bueno, aquí en México este día también está celebrando otra iniciativa, ¿no? Que es la iniciativa de ley a la ley minera. A lo mejor nos puedes platicar un poquito sobre pues de qué se trata esta propuesta, cuál es su objetivo, cómo surgió. Sí, bueno, esta propuesta ya vienen trabajando las otras organizaciones desde hace muchos años. Nosotros nos acabamos de sumar recientemente al proceso. Ya desde el año pasado, por lo menos esta iniciativa surgió más o menos por ahí de octubre del año pasado, después de unos foros que se realizaron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se habló de los principales problemas que presenta la legislación minera en México y la necesidad de atenderlos. Y terminando el foro, precisamente hubo una reunión de representantes de diversos movimientos de varios estados de la República y algunas organizaciones de sociedad civil y académicos, donde estuvimos platicando un poquito sobre la necesidad urgente de ya presentar, como desde los movimientos, desde la sociedad, una iniciativa de ley que reformara completamente el carácter actual de la ley vigente, ¿no? Recordemos que la ley vigente pues surgió en 1992, que fue un producto pues de las negociaciones previas a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y que básicamente el gobierno de Salinas lo que puso ahí fue condiciones propicias para que entrara la inversión extranjera en México y que también para que empresas nacionales pues pudieran explotar a sus anchas con casi nula regulación, con concesiones que duran 50 años con una prórroga automática de otros 50 años, entonces 100 años de concesión, lo cual es ridículo. Con ningún pago de derechos, se estableció una tasa bajísima de pago de derechos solo por hectárea, no por el volumen de mineral extraído, sino más bien hoy en día se está pagando semestralmente una, pues 5 pesos por cada hectárea de concesión. Esto los primeros 2 años de la concesión y va aumentando paulatinamente hasta llegar al décimo año a 112 pesos, lo cual sigue siendo muy poco, un pago de derecho bastante exiguo. Pero al final de cuentas se convirtió México en un paraíso de la industria minera y sí logró atraer la inversión que se estaba buscando y pues tuvimos, sobre todo a lo largo de la década de los 2000, un boom de las actividades mineras. Se multiplicó el PIB minero varias veces, creo que como 7 veces, lo que era al principio de la década, nada más que esta cifra hay que corroborarla, y pues tenemos ahí las consecuencias. Y al final de cuentas, más de 30 conflictos sociales por todo el país, todos de naturaleza distinta. Hay comunidades agrarias que se están protestando, comunidades de mestizos, hay comunidades indígenas, tenemos también el caso de poblaciones urbanas que se están movilizando en contra de la minería. Entonces, está afectando a todo tipo de mexicanos por igual, no, no por igual, por distintas formas, pero al final de cuentas lo único en común es que a todos nos afecta. Y pues ya es urgente pues plantear cómo se pueden realizar estas actividades de otra forma. Y en algunos casos, pues, o sea, hay actividades que no se deben realizar. Y por eso hay que poner candados en la ley. Y bueno, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué puntos está planteando esta ley en términos de lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, lo principal es lo siguiente. En la ley vigente, en el artículo sexto, se establecieron dos cosas que de verdad son absolutamente escandalosas. Que es bueno, en la ley del 92 se estableció que la minería sería una actividad preferente por encima de cualquier otra actividad económica. Esto es anticonstitucional de entrada. La misma constitución establece pues los derechos económicos, sociales y culturales de la gente, entonces no se puede establecer una ley secundaria, una preferencia de una actividad económica por encima de otras actividades que quiera realizar la gente. Y bueno, pues eso está en la ley y eso hay que derogarlo. Ahora bien, siguiente punto, pues después está, se dice que como que la actividad minera sirve la utilidad pública. Esto se justifica con base en que los minerales son propiedad de toda la nación. Y por supuesto, se supone que la nación quiere que se extraigan. Y para eso le entrega una concesión a particulares, porque así los particulares lo extraen. Y esto de alguna forma esotérica se supone que beneficia a la nación en su conjunto. Eso es absolutamente falso. Como ya lo discutimos, ni siquiera, ya no se diga, pues, generación de empleos, porque toda la actividad minera en su conjunto en México, en la actualidad, bueno, hace 2 años que fue el último censo, genera solamente 108 mil empleos en todo el país. Ahora bien, estos 108 mil empleos son equivalentes al 0.22% del Producto Interno Bruto. Mire, perdón, 0.22% de la población económicamente activa del país. Entonces, realmente no es una actividad que esté absorbiendo la gran demanda de empleos que tiene este país. O sea, se podrían hacer muchas otras cosas, si esto fuera, digamos, si el objetivo fuera que se desarrollara, si que la economía minera fuera ayudar a los mexicanos precisamente a conseguir empleo y una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, y de estos 108 mil empleos, cabe destacar que más del 70% los genera la pequeña minería, no la gran minería, porque utiliza máquinas y al final de cuentas, son trabajos muy especializados que requieren a técnicos, que no, digo, se necesita toda una preparación para poder laborar en la industria minera en un empleo que no sea de limpieza o de alimentos. Entonces, esto es muy grave. Entonces, por ahí no se beneficia el país, por supuesto, en el pago de derechos tampoco. Y quedamos con todas las consecuencias de daño al medio ambiente que pueden tomar, pues, una era geológica en algunos casos, que se descompongan ciertos minerales que hacen daño, pues, a la salud, a los acuíferos, a la tierra. Entonces, bueno, no, no está claro el beneficio que tiene el país. Entonces, esta utilidad pública, desafortunadamente en la ley, no la podemos nosotros eliminar, porque requeriríamos de una reforma constitucional. Al no poder eliminarla, nos vimos en la forzosa, en la necesidad de acotarla solamente a aquellas actividades mineras donde participe en un 100% el Estado, lo cual puede generar problemas más adelante, pero bueno, esa es una discusión que no hemos podido resolver todavía. Pero bueno, ahorita está en esta propuesta de ley. Después, siguiente punto de la ley. A lo largo de toda la ley, como ejes transversales, se involucra a la ciudadanía en básicamente todas las decisiones sobre que se deben de tomar sobre entrega de permisos para realizar actividades mineras. Desde la más importante, que es la concesión minera, siempre se debe preguntar a la ciudadanía si quiere la concesión o no la quiere. Y bueno, de ahí en adelante nos seguimos con las asignaciones mineras, con los procesos de transmisión de concesiones de un particular a otro, con los permisos para poder llevar a cabo actividades de beneficio fuera de los terrenos de la concesión. Entonces, todas estas actividades requieren de una licencia social otorgadas por la población potencialmente afectada por la mina. Ahora bien, ¿cómo se entrega la licencia social? Pues por dos métodos. Por una parte, si los potencialmente afectados son por comunidades indígenas, se recurre, ya hay mucha legislación internacional y al final de cuentas, desde las reformas constitucionales al artículo primero, en el 2011, digamos, todas las normas de tratados internacionales que hablen de derechos humanos ya tienen rango constitucional en México. Entonces ahí están basados los derechos precisamente de los pueblos indígenas a la autonomía y al goce de su territorio y recursos naturales. Y estos derechos se garantizan sobre todo a través de los procedimientos de consulta. Entonces, nosotros lo que hicimos es bajar la consulta a la ley minera, de tal forma que para toda población indígena que sea potencialmente afectada por una mina, se le tiene que consultar y se le tiene que consultar con toda la información posible que pueda llegarse ya sea de parte del Estado, de parte de la empresa o por sus propios medios, la comunidad, claro que facilitada por el Estado y obligamos al Estado precisamente a facilitar esta información. Entonces tiene que ser completamente informada, previa al proceso de entrega de concesión, libre, libre de cualquier forma de coacción y por supuesto culturalmente adecuada. Esto es, los mecanismos que utiliza cada comunidad para la toma de decisiones son los que se deben de respetar y los tiempos que establezca la comunidad para precisamente llegar a una decisión sobre si se lleva a cabo una actividad minera o no. Y nosotros pues ponemos una adición, porque también es una demanda de gran parte de los movimientos de defensa del territorio frente a actividades mineras, no son comunidades indígenas. Entonces, y hay ahí una necesidad también por establecer un mecanismo a partir del cual pueda participar también de forma vinculante la población no indígena sobre la toma de decisiones en cuanto a entrega de permisos mineros. Entonces, pues generamos ahí un mecanismo de participación ciudadana que tiene base en las legislaciones locales de las leyes de participación ciudadana de cada estado. Y también, o sea, la población potencialmente afectada debe ser consultada vinculantemente sobre cómo se entregan estos permisos. Esto es transversal a toda la ley y probablemente sea el punto más importante de nuestra iniciativa. Nosotros, digamos, en la campaña de promoción de esta ley tenemos un lema que le llamamos lo preferente no es la minería, lo preferente son los derechos. Parafraseando, porque la verdad no me la sé bastante bien la frase. Pero este es un punto medular de nuestra iniciativa. Otros puntos es que, por ejemplo, nosotros separamos ya lo que son las concesiones de exploración de las concesiones de explotación. Antes, en la ley minera, esto era natural, son dos actividades completamente distintas y no tienen por qué estar reunidas. El hecho de que se entreguen pues concesiones para explotación y exploración, lo que ha desencadenado es primero que se entreguen 26.000 y casi 26.500 concesiones en todo el país. otorgándose ya, bueno, oficialmente más del 16% del territorio nacional. Hay quienes sostenemos que es un poco más. En concesión. Y digamos, y dado que estas concesiones se entregan a 100 años, pues no están explotando ahí directamente los concesionarios, pues el mineral que se encuentra en sus territorios, sino simplemente están comprando, vendiendo concesiones, fusionándolas, separándolas y vendiéndolas al mejor postor, de tal manera que se está especulando con la probabilidad de extraer recursos que pertenecen, en teoría, a la nación mexicana, ¿no? Y esto no debe ser. Por lo mismo, separamos las concesiones de explotación y exploración. La concesión de exploración dura solamente 4 años. Y por supuesto requiere del consenso de la comunidad para poder entregarse. Y no tiene prórroga. La concesión de explotación, explotación y beneficio le llamamos nosotros, se entregará de ahora en adelante solamente por 20 años. Y es más, no se entrega por 20 años, se entrega por un máximo de 20 años, pero se entrega según el tiempo del proyecto que presente la empresa. La empresa, ya habiendo explorado, sabe cuánto tiempo va a tardarle extraer el mineral. Y si la comunidad está de acuerdo con que se lleve a cabo la actividad, porque pues tiene ese derecho de decidir si quiere o no, entonces la concesión se entrega por el tiempo que diga el proyecto, con un máximo de 20 años. No puede pedir un proyecto más de 20 años para explotar. Si quisiera una prórroga de otros 20 años, requeriría, una vez más, de volver a iniciar todo el procedimiento y consultar a la comunidad. Entonces, esta es otra diferencia. Otras cosas que ponemos nosotros son restricciones sobre dónde se pueden entregar concesiones. No se pueden entregar concesiones, por ejemplo, para proyectos de minería por tajo a cielo abierto. No se pueden entregar concesiones para proyectos de tumba y relleno. La minería por tumba y relleno es minería subterránea, pero de grandes volúmenes, donde se extraen enormes volúmenes de roca, y después una vez que se ha beneficiado este material, los desechos se vuelven a enterrar en la mina, lo cual genera muy grandes afectaciones precisamente en términos de derrames, infiltración, que bueno, se ha manejado como un método completamente sustentable y eso es falso. Entonces, no queremos que se dé ese tipo de minería. No queremos que se dé la minería, está prohibida, la de los tiros verticales para la extracción de carbón, que de hecho ni siquiera es gran minería, es pequeña minería. Y es justo donde hoy en día, digamos, estos proyectos de extracción, pues al final de cuentas son absolutamente perjudiciales para, digamos, son absolutamente riesgosos para los trabajadores. Muchos se dan en la clandestinidad, utilizando precisamente mano de obra en condiciones de esclavitud o semi-esclavitud, y en algunos casos menores de edad. Y pues allí es donde están registradas el mayor número de muertes de trabajadores. Entonces, y estamos prohibiendo esa actividad también, respondiendo también a las demandas de nuestros compañeros que están coaligados con nosotros en Coahuila. Se está prohibiendo la entrega de concesiones para la extracción minera submarina, que no ha ocurrido aún en México, pero ya se está desarrollando la tecnología, entonces es necesario ya regularlo antes de que empiece a haber una catástrofe en el mar. Y en fin, son una serie de concesiones. Se prohíbe el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviado de material. El caso es que parece ser que se prohíbe toda la actividad minera, pero no es cierto. O sea, se permite toda aquella minería que se realice, pues no hay minería que se desarrolle sin daños al ambiente. No obstante, si sí hay pequeña minería de la cual dependen muchos mexicanos y muchas personas en el mundo, pues para su manutención. Entonces, no está prohibida la minería, solamente se está regulando cuáles son las condiciones en las que se puede desarrollar. Yo creo que estos son los puntos básicos de la minería. O sea, se establecen muchas causales adicionales de anulación de una concesión o de cancelación de la misma. Se fortalecen las visitas de inspección de parte de la Secretaría de Economía. Y en fin, son una serie de puntos que van transversalmente de un lado a otro de la ley. Pero creo que esto resume los principales puntos que atiende esta propuesta. Bueno, después de este panorama bastante completo que nos has dado sobre esta iniciativa de ley, platícanos en qué momento está esta propuesta. Bueno, ahorita nos encontramos en el momento en el cual acabamos de terminar de construir la propuesta, y las organizaciones que están participando en esta iniciativa están revisando su contenido, pero por lo menos han presentado ya objeciones, y de hecho no sé, digamos, al final de cuentas ya a lo largo de todo este proceso Hemos recibido todas las objeciones y comentarios y hemos tenido que volver a encerrarnos con la ley minera y volverla a trabajar hasta que ahorita ya podemos decir que nos encontramos con un documento que es producto de del pues el consenso de por lo menos las organizaciones que siguen este que están participando en este proceso. La iniciativa al final de cuentas pues va a seguir dos rutas a partir de ahora, y al menos ese es el consenso que existe entre nosotros. Por una parte, hay la necesidad urgente de que en las discusiones sobre el Pacto por México, digamos, el tema de la minería en el Pacto por México se va a desahogar en las primeras semanas del tercer periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre. Entonces, hay la urgencia que se percibe al interior de las organizaciones que están participando en la iniciativa de incidir en este proceso político, para lo cual se ha decidido presentar la ley en lo más breve posible, digamos por el método más sencillo, que es al final de cuentas acercarse a un legislador, en este caso la senadora Iris Vianey Mendoza del PRD, quien presentará esta iniciativa. Por supuesto, hay condiciones, porque esta es una iniciativa de los ciudadanos, no es una iniciativa de los partidos políticos, y la negociación va a tener que ser con todos los partidos, no solamente con el PRD. Pero pues se han establecido condiciones donde la misma senadora se ha ofrecido a retirar la iniciativa propia que ella presentó a finales de abril, el 29 de abril. Tiene, digamos, como consenso mínimo que retirar esa ley y meter nuestra ley como pues su propia iniciativa, ¿no? Más adelante estaremos ahorita realizando labores de cabildeo con todos los legisladores, tanto Cámara de Diputados como senadores. Primero senadores, porque ahorita, dado que hay un dictamen de la Cámara de Diputados que se acaba de pasar a la Cámara de Senadores para discutir la reforma a la ley minera, vamos a discutir primero con los senadores precisamente para que se hagan modificaciones a ese dictamen, de preferencia que se deseche y adopte nuestra iniciativa, lo cual forzosamente llevaría más adelante las discusiones a la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos. Sin embargo, este tema, por supuesto, no se agota con la coyuntura del Pacto por México. Va a haber la necesidad de continuar presionando a los legisladores, independientemente si es en esta legislatura o en la siguiente, sobre la urgencia de hacer un cambio profundo a la ley minera en México. Entonces, para este esfuerzo va a requerirse pues de un trabajo más largo de construcción de consensos, de atraer a más organizaciones que están involucradas en este tema, de difundir la iniciativa, de hacer que más y más personas en este país la vuelvan propia y crear un gran movimiento que en un momento dado tenga la inercia necesaria para poder empujar un cambio en el Congreso. Y esta es pues más que nada la tirada a largo plazo, que creo que es probablemente sea nuestro fuerte. Aunque también a lo mejor y ojalá se pueda incidir profundamente en esta coyuntura. Bueno, algo más que quisieras agregar, que no hemos platicado y que te parece importante que quienes nos están escuchando puedan conocer. Pues solamente que, pues por favor, infórmense un poquito del tema, porque si es un tema muy grave que está afectando al país, que no es un tema distante de lugares lejanos a donde pues nuestro auditorio se encuentre ahorita, sino es algo que nos afecta directamente y a veces no percibimos en qué formas, ¿no? De verdad, en cada localidad, en cada estado, acérquense a los movimientos que están ahorita en la defensa de los territorios, ahí, ahora sí que por toda la República pueden encontrar uno cerquita de su casa, donde puedan acercarse, informarse, buscar cómo colaborar, y en cierta forma el simple hecho de difundir información ya es mucha ayuda para colaborar con este esfuerzo. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, muchas gracias, Manuel, por la entrevista. Sí. Y pues estaremos platicando más adelante conforme vayan teniendo avances y pues esperamos que podamos compartir este espacio otra vez. Muy bien, muchas gracias. Fácil de hielo.